hasta las 12 del mediodía y les comentamos una actividad cultural que se va a llevar a cabo el próximo viernes, pasado mañana, en el Teatro Quintanilla. Nuestra cantautora Paula Neder va a presentar la primera escucha del nuevo disco. Es un avant-première. Esto será el viernes 5 de mayo a las 20 horas en el Teatro Quintanilla. Pero vamos a charlar, ya que tenemos la oportunidad, vamos a charlar con Paula Neder. ¿Cómo estás, Paula? Aquí Leandro, te saludamos y gracias por atendernos. Hola, Leandro, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Saludos para quienes están escuchando La Mosquitera. Un placer hablar con ustedes. Bueno, gracias e igualmente. Contanos un poquito cómo se va a llevar adelante este avant-première, estas primeras escuchas de este nuevo disco. Esta primera escucha en realidad es algo que no había hecho antes. En otras oportunidades hicimos algún avant-première de videoclip, pero es la primera vez que entregar al mundo un disco que no va a ver la luz sino hasta dentro de 6 meses. Ajá, bien. Este disco... Así que sí. Es una novedad para el proyecto, hacer esta reunión que tiene que ver con, por un lado, reunir a muchos de los integrantes y artistas que participaron en el disco, por otro lado, poner en escena también un poco la cocción de todo este proceso que ha sido intenso, desafiante, interesante, divertido, poder ponerlo en el escenario y compartir también un poco ese detrás de escena. Y por otro lado, la diferencia frente a otras de estas acciones que hemos hecho es que es la primera vez que abrimos el espacio para que no solo estén periodistas, la familia, los amigos, sino que también pueda ir la gente que escucha mis canciones, que me sigue en los conciertos, que va recorriendo conmigo el camino también. Así que tenemos, desde ayer a la noche, tenemos el teatro sold out, está completo. Qué bueno. Desde que sea así, hemos trabajado un montón junto con Somos Fuera, que está Miri Montero en la producción, con toda la colaboración del Teatro Quintanilla, la Muni Capital también. Bueno, mucha gente colaborando, participando y asistiendo desde diferentes áreas. Qué bueno. Has regresado de Colombia, de una gira, ¿no es cierto? En realidad estoy allá, estoy entre Mendoza y Medellín hace varios años ya. Ah, bien. De hecho me vuelvo a Medellín en una semana, así que esto va a operar de alguna manera como despedida también. Ajá. Me vuelvo para Medellín. Sí. Bien. ¿Y cómo es tu experiencia allá en Colombia? La experiencia es muy buena. Hace muchos años ya que estoy ahí en conexión y con mucha fluidez entre, bueno, todo Medellín, Bogotá, y son lugares muy ricos, mucha escena, muchos artistas con proyectos súper interesantes. El lugar a donde estamos viviendo con Alejo García, que es mi compañero, que también es músico y productor, es un lugar, una casa en medio del bosque, en las afueras de Medellín, donde hacemos conciertos, en un pequeño teatrino que tenemos allá arriba. Entonces, bueno, hay circulación de un montón de gente que pasa por el teatro, hay mucha actividad también en la ciudad, y bueno, se vienen viajes y seguir conectando puntos, que es lo que siempre hemos hecho, conectarnos. Este avant-première que vamos a escuchar el próximo viernes contiene canciones tuyas, ¿es así? Sí, así es. Son todas canciones propias de tu creación. Sí, y es la primera vez que estoy en el rol de productora musical de mis discos. Siempre he trabajado con otros productores y esta es la primera vez que estamos junto con Leandro Lacerna coproduciendo este disco. Así que también en ese punto es un desafío y un nuevo rol que me tiene muy entretenida y muy atareada también, que es el de la producción musical. Ajá. Tenés la posibilidad de compartir tu arte con diferente público, tanto de Colombia como de aquí, de Mendoza, por ejemplo. ¿Qué satisfacciones sí te da esto? ¿Hay público diferente? ¿La aceptación? ¿Cómo es todo eso? Bueno, yo creo que... al menos para mí, salir y poner la obra, digamos, frente a diferentes lecturas, espacio, cultura, visión, es necesario, te diría. No solo es interesante, divertido, sino que es necesario. La canción, de repente, cuando estoy en otro lado, toma otra dimensión, y eso me gusta. Hay otras relecturas. Está bueno para ampliar el horizonte y ampliar también la forma en la que se escucha la canción y cómo llega el mensaje, ¿no? Yo me di cuenta que era más de Mendoza de lo que pensaba siendo y viviendo en Mendoza cuando salí. De repente, no sé, tener que contar que es un choco, no sé, claro, hablando del gato, claro, de la golondrina, que nació aquí en el callejón a donde están ustedes, ¿no? Tener que contar que es el choco, tener que sequía. Los datos menores, pero a veces al estar acá, relevancia de cuánto había del lugar y del territorio en mis canciones. Claro. Entonces, claro, es bonito eso también, el territorio viene. Qué bueno. Qué bueno. Con nosotros. Ya llevas varios años, ¿no? En el canto. ¿Cuántos son? Yo creo que son como 15 años. Mirá, cantando vos. Ya. Qué bien, qué sí. Bueno. Qué bueno. Todo una, mucho camino. Toda una trayectoria. Es fabuloso. Sí, y te felicitamos por eso, de verdad. Bueno, muchas gracias. Gracias, Leandro. No, por favor. La convocatoria entonces es para el próximo viernes 5 de mayo. En el Teatro Quintanilla, un teatro renovado, un teatro que está muy bonito también, ¿no? Donde está uno puede hacer un espectáculo bastante íntimo, si lo quiere también, ¿no? Así es, sí, estamos, bueno, le compartimos ahí a la gente que ya estamos soldados, por suerte se llenó el teatro, y nada, y queda la invitación abierta para la próxima venida poder hacer, ojalá, la presentación oficial del disco acá en Mendoza. Qué bueno. Bueno, te vamos a convocar para que nos comprometas a comentar también ese nuevo espectáculo que vas a realizar. Me encanta, muchas gracias. Bueno, te agradecemos mucho estos minutos. La convocatoria está hecha para el viernes a las 20 horas en el Teatro Quintanilla, donde se presenta la cantautora Paula Neder. Te mandamos un abrazo grande, Paula. Gracias, abrazo para ustedes. Gracias. Muchas gracias por la comunicación. Por favor, gracias, un abrazo, mucho éxito. Muy bien, ahí hablábamos con la cantautora mendocina, que la compartimos con los colombianos también, pero es más nuestra que otra cosa. Ella es Paula Neder, se va a presentar el próximo viernes 5 de mayo a las 20 horas en el Teatro Quintanilla, realizando un avant-premier sobre el nuevo disco que, bueno, como ustedes escucharon, va a salir a la luz en unos poquitos meses.